Hoy te llamé sin un porqué. No cumples años ni es día de San Valentín. No es Navidad ni Halloween ni día 21 de un hermoso mes de abril. No hay ocasión que festejar, un corazón de chocolate a regalar. Es solo que recordé para decirte solamente te llamé. ¿Cómo estás, mi bien? Te amo. Desperté, mi amor, pensando en ti. Una vez más te quise hablar sin un motivo en especial para llamar. Hoy no llovió, hay cielo y algo en sí que celebrar. No es año nuevo, es solamente un día normal. Es solo que te recordé para decirte solamente te llamé. ¿Cómo estás, mi bien? Te amo. Desperté, mi amor, pensando en ti. Bien.